Prudential Center de Newark, New Jersey. Pégate ya y buena suerte. Mete mano, Jesús. Mete mano, Tiny. Mete mano, Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Apunta la fecha, viernes 17 de junio, Soul Frito Music Fest, Barclays Center, Brooklyn, con el Alfa. Tory Lanez. Hey, I ain't been broken a minute. Blessed. Bulín 47. Danny Lay. Via. 5AO Foreign. J.I. The Prince. Mariah Angelique. DJ Adonis. Kiko El Crazy. Capella Gray. Viernes 17 de junio, Soul Frito Music Fest, Barclays Center, Brooklyn. Tickets available at SeatGeek and the Barclays Box Office. Produce ATC Presents. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y B Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. Y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. Dicen que hay una escasez de autos. Hay muchos concesionarios con solo 30, 20 carros. En Major World hay más de 1,000 vehículos. Solo paga $175 de cuota y ya ahorra. MajorWorldEspanol.com. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y B Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. Y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. Hola, te saluda Nilda y quiero hacerte saber sobre Now Medical. El otro día yo no me sentía bien y mi médico de atención primaria estaba ocupado, así que decidí consultar a Now Medical. El servicio fue, mira, increíble, con ubicaciones en los 5 condados y Long Island. Now Medical puede ayudar con chequeos periódicos, pruebas de COVID, tratamiento de enfermedades, lesiones y atención médica urgente de todo tipo. También tienen servicios de migración. Entra a nao.md/mega y haz tu cita hoy. nao.md/mega. Hola, soy el Dr. Pablo Restrepo de Hallmark Pharmacy, la farmacia de los latinos. Quiero anunciarles que tenemos disponibles las pruebas caseras del COVID-19. Hallmark Pharmacy, estamos listos para servirle con cualquier tipo de consulta sobre su salud. Estamos abiertos de lunes a sábado. Aceptamos todo tipo de seguros médicos. Hallmark Pharmacy, estamos en el 8285 de Broadway en Elmhurst, Queens. Llámenos al 718-426-0300. Hallmark Pharmacy, la farmacia de los latinos. La mala conducta policial nos afecta a todos. Y la Agencia de la Junta de Querellas Civiles ayudó a lanzar una investigación independiente sobre la mala conducta policial contra Eric Garner, que condujo a la acusación del oficial y su despido. Alentamos a los miembros de la comunidad a presentar una queja cuando sientan que han sido víctimas de la mala conducta policial. Si usted encuentra mala conducta policial, llame a la Junta de Querellas Civiles. 1-800-341-CCRB. Eso es, 1-800-341-2272. Apunta la fecha, viernes 17 de junio, Sol Frito Music Fest, Barclays Center Brooklyn, con el Alfa, Tory Lanez, Blessed, Bulín 47, Danny Lay, Via, 5AO Foreign, J.I. The Prince, Mariah Angelique, DJ Adonis, Kiko El Crazy, Capella Gray. Viernes 17 de junio, Sol Frito Music Fest, Barclays Center Brooklyn. Tickets available at SeatGeek and the Barclays Box Office. Produce ATC Presents. Controlando tus cinco sentidos. Controlando la mega mezcla con Alex Sensation. It's Friday, viernes 6 de mayo. Si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana, happy birthday. También felicidades para todas las madres del mundo. This weekend's Mother's Day, este domingo, Día de las Madres. Bendiciones para todas las mamis del mundo. ¿Qué quieres escuchar? Nueva escuela, vieja escuela. Yo te lo mezclo en vivo. I got some of that Bad Bunny, the new album. Verano sin ti, mami. ¿Qué más quieres? Dime. De lo nuevo, de lo clásico, yo te lo mezclo en vivo. Y te llevo a tu concierto favorito. Nueva York a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega, Miami a través del Sol, Puerto Rico a través de Play. Welcome to the remix. Zumba. Yo. Alejandro, un verano sin ti, album party, new music Friday baby, música nueva, el conejo malo y Rao, check it out. Todo lo quiere,

marcando el 800-315-9790. Tag me on IG, Alex Sensation. Thank God it's Friday, baby. No tengo reserva el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La trana para el asiento fue una aventura cuando te desnudo. Tengo reserva el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan favorita de las nuevas, de las clásicas. Yo te la mezclo en vivo, cualquier género, preparándote para el fin de semana. Alex Sensation. Sensual bebé, dime que tu bebé es mi bebé. Te voy a dar de 2 a 9, ven y hagamos la fiesta. Maquinola, tú se en la disco como la movie de Tron. Yo le pregunté del novio y me dijo que era un nuevo. Aquí la baby no le va, baja. Ese pelo una beca, ya no se afaja. Doblamos el turno que mañana trabaja. Ese pelo sin intacto, por más que rebaja. Y no está soltera, pero hace lo que quiera. Maquillaje en la cartera, hoy se me puso bien prepa. Y no está soltera. Come on.

Hace rato que no sé nada de ti. ¿Sabes, mami, trabajando? Porque lo piensa. Pasamos por el barrio, ponle la jula pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy.